campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 7. ¿Es posible la interculturalidad en la radio? Graciela, Maida, Valeria, Angie, Ana y Gabriela nos cuentan qué ventajas y desventajas tiene este medio para llevar adelante una comunicación intercultural. Que una perspectiva intercultural para la radio tiene que ver con cómo pensamos esa comunicación, cómo la ejercemos al momento de hablar en la radio. Y me parece que eso es solamente posible hablando con la otra persona. O sea, es junto a otros que podemos desarrollar una perspectiva intercultural. Hay radios que son exclusivamente de un grupo de gente, de una cultura especial, digamos. Es medio difícil encontrar por ahí espacios que se tengan en cuenta las diferentes culturas, justamente. Desde el punto de vista de que la radio es una oportunidad para poder expresar, para poder decir, para hacer valer derechos, es de por sí, ¿no? Obviamente la radio puede estar usada en otro sentido y ya lo sabemos, pero si la radio tiene ese fin, siempre es un avance, es un avance en derecho. Pero agarrar herramientas como la de la radio en comunicación y utilizarla para justamente difundir, revitalizar la lengua, comentar y compartir noticias de Gualmapu, era como un momento y que considerábamos tomar la interculturalidad en la comunicación justamente como una herramienta de descolonización hacia futuro. La palabra oral es un derecho y es intercultural. Pero con respecto a lo intercultural, la ventaja que tiene la radio es que es un lenguaje, el de la radio, distinto a otros que por ahí tiene la escuela, ¿no? En la radio hay sonidos, en la radio hay música. Por ejemplo, el tema de la música es como medio central también. La señal de AM tiene una llegada muy fuerte en las comunidades y en los parajes rurales, siendo casi el único medio con el cual se comunica. Muchas veces, hasta el día de hoy, sigue siendo el servicio de comunicación social una herramienta de comunicación entre comunidades, entre campesinos, entre la ciudad y campo. Sí, creo que es un espacio interesante, sobre todo en las radios comunitarias, digamos, que es la experiencia acá en la comarca. Y también, yo viviendo muchos años en la zona de Esquel, también Radio Nacional Esquel ha tenido espacios de interculturalidad interesantes. Y sobre todo porque, por ejemplo, está el espacio de mensajes al poblador. Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar.